Muy bien. A ver, habíamos hablado hoy de, por supuesto, la visita del presidente Mauricio Macri a los Estados Unidos. Es tema en los principales diarios del país. Inauguró ayer una fábrica nueva Macri, ayer, esto de paso también lo comentamos, ¿no? Fue levantada con una inversión de 1.800 millones de dólares del grupo Techín y que contrató a 1.600 trabajadores estadounidenses mientras allí se hacía. Techín aquí en Campana, hecha personal. Sí, pero va a generar puestos de trabajo en los Estados Unidos y eso fue a celebrar Mauricio Macri en su primer día allí. Ahora, ¿qué va a pasar en este encuentro? Lo va a recibir en la Casa Blanca Donald Trump, seguramente va a haber acuerdos. Muchos comentaban que la agenda iba a girar alrededor de los sucesos de Venezuela. Desde Washington, nosotros la tenemos a la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, me refiero a Cecilia Nahom. Vamos a consultarle a ella cómo está viendo el viaje del jefe de Estado argentino a los Estados Unidos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Buenos Aires y Radio del Plata. ¿Qué tal, Roberto? Pablo, muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. A ver, lo primero que te voy a preguntar, digo, ¿es tema central de los diarios de los Estados Unidos la visita de Mauricio Macri? No, absolutamente no. Trump está en un momento de mucha discusión sobre los logros y los alcances de sus primeros 10 días de gobierno. Vos sabés que el domingo cumple 100 días y es una fecha que él mismo estableció, más allá de que es una marca históricamente importante en Estados Unidos, como una fecha en la cual él quería haber cumplido con muchísimas de sus promesas grandilocuentes, ambiciosas, sobre las cuales estructuró toda su campaña electoral. Y lo que le pasa a Trump, un poquito como a Macri, ¿no?, es que no cumplió con sus promesas, con la mayoría de sus promesas. Algunos intentó, como construir un muro con la frontera sur con México, y no lo dejaron, no está teniendo problemas en el Congreso, tampoco pudo hacer la reforma sanitaria de salud para desmantelar el Obamacare. Entonces está en una semana en donde está buscando hacer una suerte de golpes de efecto. En particular, ayer anunció una reforma impositiva muy, muy profunda, al menos presentó los lineamientos. Y estos son los temas que están ocupando la agenda central en Estados Unidos. Por ahora, la visita de Macri no ha tenido una cobertura relevante. Veremos qué pasa a lo largo del día. A ver, desde tu experiencia, ¿cuál sería el rol o por cuál sería el interés de Donald Trump en reunirse con el presidente argentino? ¿Cuál sería la agenda? ¿Qué motiva este encuentro? Me parece que Trump está buscando tener un interlocutor en la región, tener un alfil, tener alguien con quien poder tener una relación, digamos, privilegiada. Y la verdad que Macri calza muy bien en ese planteo, porque es un presidente que está ansioso, creo que por ponerse el traje de referente regional. Me parece que es un traje que le queda muy grande a Mauricio Macri, porque su propio gobierno ha mostrado una falta de liderazgo total. Digo, sabemos, Roberto, lleva 15, 16 meses en el gobierno, los resultados han sido más que pobres, al contrario, sumió a nuestro país en una depresión económica muy fuerte, retrocesos en derechos humanos, en todos los órdenes, creo que en los que podemos hablar, pero sí un Macri que todo el tiempo busca, creo que para paliar un poco la falta de resultados y la falta de avances internamente, proyectarse como una suerte de referente o líder global bajo este logo que él se creó o este eslogan de que la Argentina volvió al mundo. Y esto creo que Macri, por otro lado, lo ve como una suerte de foto que va a convalidar supuestamente este regreso exitoso al mundo. Me parece también que reafirma Macri con este viaje un poco el enfoque, la mirada, la estrategia de política exterior que ha tenido desde que asumió la presidencia, que mira al G7, que se busca congraciar mucho con Estados Unidos, con esta idea de que con los juegos de señales y de fotos y de expectativas, donde lo felicitan mucho en el resto del mundo, eso va a derramar en algún momento en beneficios para la Argentina. Históricamente esta estrategia, esta forma de inserción internacional no derramó en beneficios para los argentinos, andar haciéndose el buen alumno con el resto del mundo. Pero sí, en el corto plazo cosecha elogios, y me parece que Macri viene a buscar algunos elogios en Washington, con el riesgo también de reunirse con un personaje como Trump, ¿no?, que siempre te puede salir con algo inesperado. Con un martes 7, diría mi abuela. A ver, una cosa en relación a las inversiones, porque parte de esta supuesta inserción o nueva inserción de Argentina en el mundo tenía que ver con la lluvia de inversiones. Ahora, no se sabe si Argentina va a poder ingresar con otros productos a los Estados Unidos, está el tema de los limones, de los cítricos, etcétera. Pero ahora lo que estamos viendo es una inversión de una transnacional, en teoría, de origen argentino, italiano, no se sabe muy bien, que es Techín, están viendo una inversión de esta empresa en los Estados Unidos, pero no sabemos cuáles son las inversiones de Estados Unidos en la Argentina. Hay un trato muy desigual allí. Mira, que Macri se haya paseado en el día de ayer anunciando inversiones en Estados Unidos me parece que es una suerte de sincericidio sobre cuál es la orientación de su política internacional y también su política doméstica. La verdad que parece casi tragicómico, si no fuera porque creo que... Hola. A ver, Cecilia, me parece que se cortó la comunicación. Sí, vamos a retomar seguramente la comunicación. Estábamos hablando con la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahone, ella está en Washington en este momento. Le preguntábamos, bueno, cuál es el impacto noticioso, ¿no?, de la visita de Mauricio Macri. Y la verdad, bueno, o por supuesto Donald Trump tiene algunos problemas más importantes en lo que van a ser sus 100 días de gestión, y esto quizá no ocupa un lugar primordial en la agenda. Ya retomamos contacto. Cecilia, ¿nos estás escuchando? Sí, Roberto, discúlpame. No, te decía, me parece que es una suerte de sincericidio de Mauricio Macri haber estado inaugurando inversiones en Estados Unidos en lugar de cumplir con su propia promesa de atraer inversiones para la Argentina. Creo que efectivamente Estados Unidos es un inversor muy importante en la Argentina. Esto es relevante, incluso durante los últimos 15 años, donde permanentemente se hablaba de que se iban a retirar las empresas del país. Esto fue falso. Estados Unidos aumentó y acrecentó sus inversiones. Además, es un inversor muy diversificado. O sea, es importante en muchísimos sectores, entre ellos en el sector petrolero. Pero por ahora no han habido anuncios de inversiones importantes, para nada. Yo creo que más que una lluvia de inversiones en la relación con Estados Unidos, ha habido una suerte de lluvia de concesiones de Argentina hacia Estados Unidos, y el sabor de las inversiones y los anuncios y los beneficios que ha dado Estados Unidos a Argentina desde que asumió el gobierno de Macri es absolutamente poco. O sea, realmente es muy desproporcionado, y creo que decís bien, muy asimétrico, en cuanto a que Argentina ha hecho numerosas concesiones en todos los órdenes de la relación bilateral y ha obtenido muy poco. ¿Qué le podría interesar a la Argentina hoy, y qué podría ser algo que uno diga, bueno, no pensemos mal, ¿qué tiene que ir Mauricio Macri a buscar a Estados Unidos? Sí, efectivamente, pedirle y exigirle al presidente Trump un mayor acceso a los productos argentinos al mercado estadounidense. Eso es importante, eso es necesario. Estados Unidos es un país que tiene un proteccionismo selectivo muy fuerte en algunos sectores. Nosotros lo sufrimos con los limones, con las carnes. Vos sabés que nosotros llevamos los dos casos a la Organización Mundial del Comercio y avanzamos exitosamente. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy Estados Unidos no abre su mercado en los hechos para que Argentina pueda exportar. Tenemos amenazas con que nos cierren el ingreso del biodiesel argentino al mercado de Estados Unidos. Entonces hay una agenda en donde uno esperaría un presidente que plantea las dificultades, que tiene una estrategia, digamos, de exigencia, de pedido de apertura para esos productos, pero algo mucho más ambicioso también, porque tenemos un déficit de 4.000 millones de dólares con Estados Unidos en términos comerciales, ¿no? Entonces lo que se necesita es una apertura mayor. Y por supuesto, la búsqueda de inversiones productivas, inversiones de calidad, y no las clásicas inversiones financieras, especulativas, digamos, flujos de capitales golondrina de corto plazo. ¿Qué es lo que ha venido desde Wall Street y desde Estados Unidos hacia la Argentina en los últimos tiempos? Especulaciones sumamente rentables por la bicicleta financiera que está en marcha en nuestro país, pero que dejan muy poco valor agregado, muy poca competitividad, muy poca innovación en nuestro sector real. Cecilia, esta sería una agenda positiva. Quería ampliar un poco una de las consultas que te hizo Roberto, y para ver si efectivamente eso termina también de darle sentido al rol que el propio presidente Mauricio Macri querría tener en la región. Vos decías, le queda un poco grande, y que Trump podría también buscar en el propio presidente argentino. Y es, si está clara, y si está clara cuál es la política de los Estados Unidos para nuestra región, digamos, en términos generales. A mí me parece que cada vez queda más clara. Hay quienes caracterizaron a Trump en su momento como un presidente que iba a tener una política exterior menos intervencionista, mucho más aislacionista. Esto cada día se confirma más como falso. Trump ha tenido, creo yo, una política exterior muy activa cada vez más y muy unilateral. Me parece que se está viendo un Estados Unidos menos multilateral y realmente que actúa más por su cuenta en el resto del mundo. Lo vimos con los bombardeos en Siria, en Afganistán, la intervención muy activa que tuvo ya directamente en favor de Marine Le Pen en de Francia. Respecto a nuestra y respecto a nuestra región, vos sabés que el principal funcionario que lleva adelante las relaciones con, como dicen, el hemisferio occidental en la Casa Blanca, es un ex general, un general de dos estrellas. Y esto es algo habitual en el gobierno de Trump, llevar, haber puesto la política exterior en manos de militares. Me parece que te muestran una visión, digamos, muy militarizada de los vínculos internacionales, en donde no tiende a verse ni a América Latina, ni por supuesto a México en particular, como países con los cuales estrechar vínculos desde un respeto de soberanía, desde una posición de igualdad, sino con una posición de desprecio bastante fuerte. Este es el contexto en el cual llega Macri, y me parece que él va a querer como despegarse de esta visión, en un punto debilitando y siendo funcional esta estrategia de la Casa Blanca de dividir, ¿no?, de fragmentar América Latina, en lugar de llegar, como yo creo que habría que construir el vínculo con Estados Unidos, desde una posición de fortaleza muy basada en mayores vínculos con la región. Uh-huh. De un Trump que está como aprovechando, ¿no?, esta ilusión que siempre tiene Macri de que por osmosis, por vincularse más con Estados Unidos, eso va a beneficiar a la Argentina, subestimando y relegando mucho la vinculación con América Latina, que creo que es el eje, o debiera ser el eje de nuestra inserción en el mundo. Cecilia Nao, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. Bueno, gracias a ustedes, Roberto. Cariños para todos. Cariños para allá, ¿eh? Desde Washington, la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Naón, y su análisis sobre la visita del presidente Mauricio Macri a los Estados Unidos.